¿Por qué no te vienes pa' la pista? ¿Por qué no te vienes en la lista? Que la noche está que ardea. Yo te traigo mi sonido pa' que mueve y que lo baile. Otra vez en un clase, clase, clase. Con el original, escucha cómo se hace. Está que ardea. Yo te traigo mi sonido pa' que mueves y lo bailea. No te vienes para la pista. ¿Por qué no te vienes en la lista? Ven, que la noche está que ardea. Yo te traigo mi sonido pa' que mueves y que lo bailea. Hoy me muevo y tú me mueves, mamea. Y te doy a mi mente pa' bajando, mamea. Y te doy este baile que te excita, mamea. Y te doy, dale vida que la noche está que ardea. Está que ardea. Yo te traigo mi sonido pa' que mueves y que lo bailea. No te vienes para la pista. ¿Por qué no te vienes en la lista? Ven, que la noche está que ardea. Yo te traigo mi sonido pa' que mueves y que lo bailea.